Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM. ¿En directo? En directo, como mola eso, ¿eh? Luego igual mucha gente lo escuchará en diferido, pero estar aquí... Pero nosotros lo hacemos en directo. Es que no sabía la carrera que me pegaba para llegar en directo, que si fuese en diferido no corría. Pues eso, en directo, que su trabajo cuesta, por el 104.9 de la FM, ahí sigue la antena, aquí los programas marítimos, la FM los como martes. Mora, los martes y en, a las 6. A las 6 en Radio Malva y en radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y bueno, hoy no tenemos tiempo que perder porque hoy tenemos invitado. Lo dejamos un poquillo, venga. Sí, porque le queda poco a esta sintonía, ¿eh? Disfruta de ella, que bueno, la tengo. Vamos a disfrutar un poco de ella. Sí. Ya estoy buscando sustituta a esta. Y bueno, pues la Navidad que se acerca y hay que estar en familia. La semana pasada vino... No jodas. No, es una broma. Pero sí que es curioso que la semana pasada estaba Adolf y hoy viene Arkel, que es su hijo. Qué guay. Buenas tardes, Arkel. Buenas tardes. Pues estamos teniendo un poco la familia, pero en fascículos. En fascículos, exacto. Sí, después, sí, cuando sí. Nos unes, nos convertimos ahí en un robot gigante. Ah, sí, tenéis que venir todos juntos, sí. Y bueno, vienes a presentar, a charlar un poquillo y a presentarnos un libro que... Recuérdanos quién es su padre. Adolf. Para aquellos que no hayan escuchado, que no sean fieles, que no sean tan fans de Díscola. Es un músico... Bueno, ¿tú, cómo lo definirías a tu padre, así como músico? Ahí no lo metas en ese compromiso. Bueno, a ver. Como músico me refiero... Yo creo que es un músico excepcional que siempre ha estado de una forma muy versátil a la hora de tanto de componer como de expresarse en directo, que yo creo que es su punto fuerte. La gente lo disfruta muchísimo en directo y cada vez que va a verlo a alguien, yo creo que es como una nueva experiencia. Sí, a mí me pasó eso. O sea, yo no sabía lo que había detrás, no lo conocía este verano, pero cuando le vi cómo movía esas manos ahí en la guitarra, es como, hostia, aquí está, aquí hay mucho detrás. Y ya le propuse que viniese y qué guay, vino la semana pasada. Un poco, tiene que volver porque llegó un poco tarde. Y, sí, bueno, y me comentó que se le quedaron un montón de cosas en el tintero. Digo, así que... una pero decide el nombre, para aquel que no haya escuchado. Adolf y el grupo así, el que más sigue es Papá Chamán, exacto, el más representativo, ¿no? El que más trayectoria tiene a lo largo de estos años. Pero ha estado en un montón. Sí, solo. Ha tocado con Morcillo, ha tocado con un montón de... Con Morcillo el bellaco, sí. Sí, sí. Yo era súper fan de Morcillo. Pues él sale... No, sí. Me quiero aventurar, pero no sé si sale en uno o dos vinilos, seguro. Sí, porque era un frontman impresionante, sí, sí. ¿No? Una de las figuras del rock and roll castellonero de toda la vida, 80, 90... Sí, sí, sí. Estuvo a tope. Sí, bueno, Maestro Vaquero, o sea, hay un montón de gente por ahí pasando que eso, o sea, al final va quedando ahí un pozo que mola. Y bueno, de eso también, bueno, ahora nos irás contando un poco sobre ti, pero desde pequeño, ¿no? Ya había música en casa. Sí, siempre he estado, pues, ya sea por parte de madre, de padre, de tíos, cada uno con su propia influencia, me han puesto cada uno una semillita, ¿no? De distintos géneros que yo después he ido implementando y adaptando un poco a ritmo de vida. Y aparte no es algo que lo típico de ahora escucho una cosa y después pasan unos años y escucho otra. No, siempre voy implementando y sumando. No me gusta restar, siempre me gusta aportar algo nuevo. Qué guay, y porque aparte del el libro también tiene una parte musical y aparte sí, tienes bandas. Es todo ¿de qué libro? Transmedia. ¿Ha salido un libro? Tenéis que primero contar qué es el libro, que tenés un libro. Es como se titula el libro, ¿verdad? Cenizas Sol es el libro. Digamos que Egi es el mundo donde transcurre este libro, este primer libro. Y es un proyecto transmedia. Tiene una banda sonora, digamos. Claro, tiene banda sonora, aparte el grupo en el que estamos, porque soy el coautor, el otro autor está trabajando ahora mismo, no, se lo comenté, pero me dijo que era imposible. ¿Cómo se llama? Chris. Y La cosa es que es un proyecto transmedia que no solo se queda en literatura, estamos haciendo música y aparte también juegos, tanto de mesa como videojuegos. Es un libro, digamos, de literatura fantástica. Sí, es fantasía con toques de ciencia ficción. Digamos que podría decirse que es fantasía dura por algunos elementos que no es tan... ¿cómo explicarlo? Que no hay un deus ex machina de ciertas magias, digamos como Brandon Sanderson, que tiene su sistema de metales y demás a la hora de hacer X elementos y demás. Nosotros tenemos también otro sistema que no voy a desvelar porque de hecho aún no se sabe dentro de este primer arco, pero sí que es cierto que no justificamos las cosas de lo hizo un mago y simplemente justificarlo así. Claro, el tener el recurso a la magia, sí, es que es como era un sueño que hacen a veces. Sí, ¿no? Sí. Era todo un sueño y volvemos a empezar. Exacto, ¿no? Es un recurso un poco que bueno, fácil, que ¿no? Es como todos los clichés, si se hacen bien pueden estar bien ejecutados, no hay problema. El problema es cuando se hace un cliché y lo haces mal. ¿Y esto lo habéis sacado? ¿Cómo lo habéis sacado? Esto lo hemos autopublicado porque tuvimos una mala experiencia de enviar a varias editoriales. Pasó un año y pico, no recuerdo la fecha aproximada, pero sí que es cierto que no recibíamos ni siquiera una negativa por parte de estas editoriales y dijimos, si ya seguimos esperando... Ya nos contestaban directamente. Exacto. O sea, y sabemos de casos de compañeros y compañeras que han enviado un manuscrito y si les contestan igual en uno o dos años... Igual es para decirles que no les interesa. Entonces dijimos, vamos a autopublicar y nos olvidamos y vamos a ir por libres, porque si tuviésemos ya una fama previa, lo que es publicar con una editorial, al fin y al cabo te va a valer. Pero cuando eres un autor novel, yo creo que es mucho más fácil y te va a salir mejor toda la jugada si lo autopublicas, porque al fin y al cabo... ¿Y tenéis lectores? ¿Cómo ha sido el recibimiento del libro? Pues la verdad es que se está vendiendo bastante bien. Sí, estamos yendo a distintos eventos por España, porque yo, por ejemplo, soy jefe de sonido en un evento que se hace por... Sí, ahora Luis quiere hablar de eso, pero luego, ¿vale? Y ahí solemos realizar distintas presentaciones. Hemos hecho presentaciones en Bilbao, en Coruña, en Madrid, Barcelona, Valencia. En salones de sí, fantasía. Japan Weekend. Sí. Ahí es Onda Japo, sí, el libro, es que no lo veo. No, es fantasía sí, anglosajona, digamos. Occidental. Sí, aquí hay un poco de influencias de Brandon Anderson, lo has dicho tú. Sí, ¿no? A ver, no es que nos influencie mucho. No, pero bueno, trabajáis en ese mundo, os dirigís a los lectores de un público similar. Lectores, exacto. Público. Con Brandon me pasó lo mismo que te contaba antes con Extremoduro, que estoy metido. Lo has redescubierto. También, sí. No lo he descubierto, en su caso no lo conocía, entonces hace el año pasado me pillé un libro de él, porque cuando hay algo que vende tanto me llama mucho la atención, entonces me leí un libro y ya me leí 4 o 5. Sí, que además son Biblias. Son Biblias, madre mía, me quedé sorprendido, ¿no? No, nosotros hemos recibido una narrativa mucho más dinámica, más cortita y prácticamente no hay nada de relleno, es bastante... directo a la acción de... Sí, pero creáis un mundo con unas reglas, exacto, tiene... Es un esfuerzo de imaginación, ¿no? Luis, importante, ¿no? Ya lo creo. Sí, tenemos una... Nosotros le llamamos la Egipedia, como Egi se llama el mundo, y ahí tenemos, vamos, recursos de flora, de fauna, de leyes, de festividades, de todo tipo de cultura según la región, cómo han evolucionado... Tenéis regiones cosas. Incluso. Sí, claro, es un mundo entero, al 100%. Entero. Sí, claro. O sea, hemos hecho hasta las profundidades del mar, básicamente. ¿Y es un mundo creación, digamos? Sí, sigue adaptándose y sigue evolucionando, porque no hemos dado abasto para crear, evidentemente, un mundo con todas las posibilidades que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que sigue evolucionando día a día y, aparte, cuando vamos escribiendo más... nos van surgiendo dudas de qué pasaría si cosas este animal... Lo que no habéis pensado, ¿no? Exacto. Y vamos... uniendo esas piezas, ¿no? Para hacer el puzzle más y más grande. Recordemos que estamos hablando del libro Cenizas de Sol. Cenizas de Sol, que... De Arkel Adonis. Y Chris Benjock. Benjock. Y bueno, tiene como un... Vamos a escuchar igual quizá un poquillo la banda sonora, ¿no? La instrumental. ¿Con voz o sin voz? Sin voz, la dejamos la voz para después, vale. ¿No? Y vamos, aunque sea la dejamos debajo... Thank you. Bueno, pues ¿esta es la música que se escucha en el mundo ese o...? A ver, esto lo compone Adi, que es un luthier indonesio, que es uno de los personajes que va a este mundo. Los protagonistas sí que son terrícolas y tienen una misión que cumplir en este mundo. No sé si quieres que vaya introduciendo un poco cómo son los personajes. De qué va ese mundo, ¿no? A ver, Adi en este Adi, arco... Adi se llama. Adi. Adi. Este es un personaje un poco secundario realmente, pero le quisimos dar el mundo, ¿el mundo cómo se llama? Egi. Adi, Egi. Sí, hay mucho trabalenguas en la selección de nombres que hemos ido puliendo al cabo de próximos escritos. Eso debe ser complicado, ¿no? Tenéis un mapa, digamos, de lo que vais poniendo, imagino. Sí, ¿no? Sí, exacto. Claro. O sea, dentro del mapa tenemos medidas hasta las escalas por la trayectoria que van de un sitio a otro. La policía cuando investiga, que lo tiene todo ahí para verlo. Y eso no puede ser porque ese nombre ya lo pusimos. No, y aparte que, por ejemplo, si tienen que realizar un viaje, por ejemplo, montados a un selir, que es un tipo de felino que hay en Egi, no pueden ir a cierta velocidad y llegar en 3 días. Igual llegan en 4 porque tienen que parar a descansar. Todo ese tipo de detalles los tenemos en cuenta para que sea lo más realista posible. Claro, pero ¿estamos en la época actual o en el futuro? Sí, es época actual. De hecho, se marchan a principios de 2020, justo antes de la pandemia. ¿Y cuánto está de lejos de aquí ese lugar? A ver, está cerca de la constelación de Sagitario. No sé decirte exactamente los kilómetros de años luz, pero sí, está cerca. Relativamente. Para lo grande que es el universo, está cerca. Sí, se puede llegar, está cerca. Es así. No, para lo grande que es todo. Sí, claro, exacto. Y entonces, ¿y en ese mundo cómo es, más o menos? Así para... A ver, lo que puedo decir es uno de los personajes, ¿vale? Que se llama Adeline, es una artista francesa que lleva soñando con este mundo desde que nació. Y... Bueno, voy a volver al principio, y es que esto viene de bastante más atrás, que Chris escribió una novela que nunca publicó, de hecho la está reescribiendo, que trata sobre el antiguo Egipto en un entorno de fantasía, de hace 5.000 años. Y hemos reciclado estos personajes de ahí, pero por una sencilla razón, y es porque se han reencarnado en la actualidad en otros cuerpos, por lo tanto tienen la mentalidad de ese antiguo Egipto y la actual. Entonces, digamos que pueden llegar a convivir esas dos personalidades que pueden parecerse o no, y pueden tener esos conflictos o amistades con esos otros personajes. ¿Y esos son los que van allí? Esos son los que van a Egi y reclutan un ejército. ¿Y el motivo por el que van lo contáis o no? Sí, está puesto en la sinopsis, en la contraportada está. Claro, muy bien. Entonces no hay problema con eso. El motivo es porque dentro de Egi habita una diosa que se llama Egi, de ahí la gracia del nombre, que no saben qué le pasa, pero sí que ha recibido un aviso de Sekhmet, la diosa egipcia, perdón. La chica esta que sueña con el planeta recibe un aviso de la diosa Sekhmet y le dice que esa diosa está en peligro y que puede desestabilizar el equilibrio del universo, que es algo bastante preocupante, y que tienen que ir allí a ver qué es lo que pasa, porque no, ni siquiera ella como diosa puede observar qué es lo que está ocurriendo dentro del núcleo, ¿no?, del planeta. Vale, entonces llegan allí, ya con la tecnología adecuada, lo que sea, y se encuentran... Van por magia. Y la magia es porque la reencarnación de esta chica en el antiguo Egipto podía crear portales. Entonces, al recuperar ese trozo de alma de los recuerdos, va torpemente al principio, porque va controlando los poderes como puede... casi se muere, literalmente. Está en la segunda página o tercera, tampoco es algo muy... ¿Me cuenta cuántas páginas tiene? A ver, no lo cuento por páginas, lo cuento por palabras. Por palabras. 85.000, 86.000 creo que eran. ¿Tienes una obra similar, hacernos una idea de tamaño? Pues... O sea, en un libro convencional, ¿cuántas páginas tendría? Sí, de Harry Potter y el segundo de Harry Potter, La Cámara Secreta, un poquito más. Un poquito más, o sea, unas 400 páginas o así. 300 algo. 300 algo, sí. Sí, para hacerme una idea, solo por saber si son 40 o 4.000. Y bueno, aparte lo que es la tipografía, la hemos escogido grande precisamente porque haciendo un estudio con gente de cómo van a hacer las lecturas en su día a día, la gente casi siempre lee de noche y tumbado en la cama. Por lo tanto, dijimos, ¿para qué vamos a hacer la letra minúscula que no va a aportar nada a nadie, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de maquetación que ¿Hay ilustraciones también? ¿O sí, hay ilustraciones que las mapas, hizo... Mapas, historias, ¿no? Sí, hay un mapa que sí que está hecho por mí y después hay unas ilustraciones que la hizo una ilustradora de Madrid que se llama Malena Santos, que nos gustó muchísimo su trabajo y decidimos contar con ella para ilustrar el libro. ¿Es la misma que ha ilustrado la portada? Sí, la misma portada. El barco... Sí. Y... quedamos muy contentos con el resultado y a la gente le ha gustado porque hemos hecho camisetas, hemos hecho pósters, hemos hecho un montón de historias. Que bueno, llevo la camiseta debajo, pero como tengo un poco de frío, está aquí tapada. Está guapa, sí. Y bueno, el diseño del logo lo hizo un chico que se llama Iván, Art Against Hate, arte contra el odio. Y también el logo nos gustó mucho cómo quedó porque... Apúntatelo, Luis, apúntatelo para traerlo. Lo hizo muy, muy chulo, captó totalmente la esencia de lo que era el libro. Y bueno, retomando un poco lo que son los personajes, tienen que ir a Egi y bueno, tienen que sobrevivir porque lo que pasa es que a la zona a la que llegan es una zona con la que no ha soñado Adeline, por lo tanto... se meten mucho con ella al principio de decir, ¿qué pasa? Se supone que tendrías que tener datos y conocimientos sobre este planeta y estamos aquí y sabes lo mismo que nosotros. Y claro, entonces al principio está un poco atosigada, ¿no? Por el resto de compañeros, que aparte no son solo esos cinco principales, sino que se llevan ciento y pero pico. Pero pueden más. Respirar en el planeta. Sí, sí, sí. Es como si fuera un planeta terraformado y tiene una explicación que... destriparía mucho la historia, pero sí, pueden respirar sin ningún problema. Sí que es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que notan al llegar es que la nieve donde están tiene una textura distinta, tienen la presión es distinta también a la hora de apoyar los pies, todo. Y todo eso lo desarrolláis también de alguna manera, no es que se diga, pues ahora la nieve es distinta, sino no, que no, la claro, nieve es distinta por sentido, esta razón, porque no sí. sé qué. De hecho, todo tiene una explicación, creo. Sí, claro. De hecho hay muchas muchos eventos meteorológicos y de todo tipo relacionado con la física que están corroborados por un amigo nuestro que está haciendo el doctorado de física en Tokio. Por lo tanto, hay cosas que dices, sí, esto podría llegar. ¿De aquí? ¿Amigo vuestro de aquí? Es de Madrid, sí. ¿Y en japonés lo está haciendo? No, lo está haciendo en inglés. Sí. Me parece. Sí, la Universidad de Tokio. Está guay, ¿no? Consultar así cosas sí, técnicas. Sí, claro. O sea, nos gusta documentarnos lo máximo posible, que tenga pues el máximo toque de realismo. Nos gusta, evidentemente, que tenga esa fantasía y poder divagar sin ningún problema, pero nos gusta que haya una inmersión realmente, que tú puedas leerlo y decir, esto me lo podría llegar claro, a creer. Es un universo en el que puedes meter y seguir y no hay cabo, como las películas, que ves las películas, ya ves una cosa que no te cuadra y ya. Sí, ya y está. Te lo tienes que comer con patatas y eso es lo que hay. Pero aquí, ¿no? O sea, habéis preocupado de que todo eso tenga. Sí, que todo tenga sentido y de hecho es eso, lo que es el. La cronología también la tenemos muy en cuenta por sucesos que ocurren en otras zonas para cuando salga que tenga un sentido que no sea oye, aquí han pasado 5 años y en este territorio 3 meses, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé si podemos seguir hablando del libro sí. sin develar secretos, quiero decir, si quieres contar algo sí, más. Sí, puedo contar un poco pues que los 5 personajes principales que a qué se dedican, ¿no? Y qué son. Por ejemplo, bueno, terminando de Adeline, es una artista francesa, como he comentado, y aparte de que sueña con este mundo, hace arte relacionado con este mundo, ¿no? Con el que sueña y se le suele tachar mucho de que es arte muy explícito, que no lo entienden, que es muy abstracto y a pesar de eso tiene una fama bastante reconocida en el nivel del arte. Después tenemos a Wang, que es un físico chino que tiene un descubrimiento con el que siempre está alardeando pero aún no ha salido a la luz, que es alguien como muy altivo, ¿no? Que siempre lo sabe todo. Y después continuamos con Abdul, que es un mercenario de Siria y la curiosidad de este personaje es que es cristiano, que es una una religión muy mínima en lo que es Siria, no sé si es 6-7%, y aparte, pues eso, dentro de lo que es la guerra, pues ha perdido a bastantes familiares. Es que me interesa mucho, ¿cuáles son vuestros referentes? O sea, ¿cuáles son vuestros autores que seguís fielmente, que leéis o que...? Pues te diría que no tenemos influencias directas. Bueno, pero yo tampoco. Música, pues me gustan desde los Rolling Stones a Extremoduro, ¿sabes? No sé, cosas que escuchas en tu día a día. Pues te sorprendería sin compromiso, quiero decir. Yo creo que nos ha influenciado más los videojuegos, ¿sí?, que la literatura. ¿Hacéis algo en el ámbito del videojuego? Sí, a ver, yo me dedico profesionalmente al testing, por ejemplo. Que no lo sabía, sí. Claro. Y Chris estudió el ciclo superior que hay de diseño de videojuegos y tal. Y bueno, yo aparte, por mi propia parte, he estudiado diseño de juegos. Digamos que hacéis una novela porque no tenéis presupuesto. No, que va. De hecho, o sea, salió una todo este tema. Mucho más rica, ¿no? Está vuestra cabeza ahí dándole. Sí, bueno, aparte es eso, claro. Ahí no hay límite. No hay, por eso me refería a lo del presupuesto. No, eso viene porque en nuestro grupo, en Mugen Zero, estábamos un día decidiendo que por qué no hacíamos unos alter ego para el grupo y darles un poco de trasfondo, pero ese poco de trasfondo se vino arriba y empezamos a escribir bastante, porque todo esto viene de un juego de cartas que hice yo hace un montón de años y que sigo desarrollando porque ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Cómo se llama? El juego no tiene nombre aún porque está en proceso. De hecho, pasó de ser juego de mesa a formato videojuego. Pero también es otro mundo, ¿no? No, es lo mismo. Ajá. Claro, o sea, es este mundo. Es este mundo. La cosa es que al principio no tenía nada que ver con lo que es ahora, porque era en el planeta Tierra. O sea, había... Originalmente fue un proyecto tuyo. Sí. De hecho, sigue siendo. O sea, está en proceso. Lo que pasa es que no le pongo la misma prioridad que otras cosas, pero sigo avanzando poco a poco. Está guay aprovechar eso. Ese desarrollo que ya, igual que la novela que comentabas. Exacto. Antes, en ese juego ahora lo sacas y claro, y todo es el universo transmedia, ¿no?, que hemos querido hacer, o sea, tanto la música que hacemos como la novela, los juegos. De hecho, un juego de mesa que sí que está prácticamente acabado, tenemos que hacer un par de testeos más, pero ya nos vamos a poner a buscar editorial, porque con los juegos de mesa, a diferencia de los libros, un juego de mesa, dependiendo de la longitud que tenga una partida, puede ser 5 minutos, 2 horas incluso, pero es mucho más fácil que leerse un libro entero. Entonces la editorial es más fácil que tener una respuesta, porque quedan contigo, lo juegan y a partir de ahí ya te dan una respuesta casi inmediata. ¿Y, el juego es colaborativo o competitivo? El juego, en pocas palabras, va de putearse. ¿Competitivo? Sí, es competitivo y es a partir de 3 jugadores. El juego de momento se va a llamar La Maldición, Eggy, La Maldición, porque está basado con personajes de lo que es nuestro mundo. O sea, lo hacéis en el universo Eggy. Sí, digamos, todo lo que estamos hablando, por eso es multi... Sí, es un universo transmedia, al fin y al cabo. Sí. Si vas de la literatura a la música, pues igual no te gusta la literatura, pero te gusta más la música, y así con cada cosa que hacemos. Por ejemplo, estamos preparando ya para hacer cortos de lo que es el universo, ya que varios de los personajes principales están basados en modelos que son amistades nuestras. ¿Cortos de animación o...? No, en persona. Yo siempre le he dicho en persona, ¿no? Cuando, sí, para diferenciar. ¿Con actores, sí? Sí, ¿con... sí. Interesante. Qué guay, ¿no? Crear un mundo ahí de vuestra imaginación, ¿no? Sí, claro, o sea, todo vino por eso, porque estábamos componiendo y yo dije, me quedo sin ideas para letras, ¿por qué no sacamos algo más? Y ahí es cuando dije lo del juego de cartas, que lo tenía ahí un poco pausado, y a partir de ahí empezamos a extraer y a extraer, y a todo lo que hacemos creativamente enfocarlo dentro de ese universo que hemos creado. Sí, pero toda vuestra creatividad viene del ámbito del videojuego, digamos, de donde desarrolláis vuestra... Sí, porque es que hemos tenido muchas influencias, y aparte el mundo del videojuego yo creo que se le castiga mucho desde fuera. Sí, es que es por desconocimiento, creo, te lo digo, es una opinión personal, que como desconoces, ¿sabes? Lo haces de menos y puede tener una narrativa tan potente como cualquier otro medio, ¿no? Y incluso superior en muchos ámbitos. Hay juegos narrativos que a mí me han gustado, que varias novelas clásicas, y es como... creo que le falta un poco de empuje a nivel emocional y artístico por parte de la gente para que se... Sí, bueno, pero ya tiene público, pero se trata de que un público masivo, o sea, como yo, sí. por no hablar de nadie más, se interese en ese, en esos productos, ¿no? Que son tan válidos. Bueno, masivo como... sí que es la primera industria, creo que va por encima, por delante del cine. Siempre se dice eso, pero yo no creo que vaya tan por delante del cine. Sí que es cierto en, que... En dinero me refiero. Sí, en dinero sí que es cierto que mueve mucho, pero se lo quedan las grandes empresas, como siempre. O sea, los estudios indies, por ejemplo, con los que yo trabajo, pues no... Digamos que el sueldo puede ser cualquiera que te puedas imaginar básico y para adelante. No hay algo que digas, me voy a hacer rico con esto, ni mucho menos. Ponemos un tema de canción popular. Preséntanos el tema que va a sonar, la versión cantada. Ah, la versión cantada. Sí, a ver, esto pues... Está al principio del libro. De hecho, al abrirlo, lo primero que te sale es la letra y está con un fondo así chulo y tal. Y bueno, es la... En pocas palabras, son los capítulos. Las frases que se van diciendo son los títulos de los capítulos. Así que se puede hacer una idea. Ahí va. Conocimos la reina de un trono roto que es... Pues sí, los videojuegos, la verdad es que todo un tema. Es que yo me lo dejé de pequeñito, lo considero una droga dura y dije, mira, esta me la dejo. Pero si la gente que sabe usar las drogas con cabeza, pues joder, en su mesura me parece algo fantástico. Y sí que me ha interesado muchísimo la animación, incluso estuve andando ahí con el 3D, estuve con movidas. Pero sí que creo que económicamente sí que hay mucho dinero que se queda arriba, pero culturalmente no está reconocido todo ese arte que hay ahí, todo ese underground también, toda esa gente joven con ganas haciendo cosas guapas. Y sí, además es una industria en pleno crecimiento que siempre hay puestos de trabajo. O sea, yo flipo mucho porque estoy en varios grupos de tanto de Telegram y así, que todos los días se publicitan como 5 o 8 ofertas. Aquí, pero aquí en Valencia, España, en Valencia hay mucho ambiente de... Bueno, hay varias desarrolladoras, pero no hay tanto como, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, que son las fuertes. Y en Málaga, por lo visto, está creciendo bastante y hay más que incluso aquí en Valencia. Es un ámbito que, bueno, sí que es cierto que se hace mucho outsourcing, que es trabajar para otras empresas de fuera. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con Blitworks, que es una desarrolladora que hacía porting, es decir, pasar juegos de PC hacia consolas. Y lo compró Larian Studios, que han hecho el famoso Baldur's Gate 3, que ha sido el juego del año, ha tenido no sé cuántos premios. Yo lo he empezado a jugar ahora, a pesar de que lo testeamos en el 2020. Lo he empezado a jugar ahora de manera consciente, ¿no? Porque cuando pruebas un juego para pasarlo por certificación y una serie de procesos burocráticos y pruebas de errores y demás, para nada lo estás disfrutando, estás buscando... Sí, es como hacer la comida un poco. Es como pasar la ITV a un juego, sí, básicamente. Claro, sí. Estás a otro rollo, ¿no? Sí, sí, no... De hecho, llego a casa y lo que menos me apetece es ponerme a jugar a un juego. Sí que es cierto que algunas veces sí que me apetece mucho uno en concreto y que no tiene nada que ver con un proyecto que tenemos igual durante una semana, y entonces sí que desconecto de ese juego con otro. Que no le dedica apenas tiempo a intentar conocer qué está ocurriendo ahí, pero seguro que hay juegos buenísimos. No hace falta ni que los juegues. O sea, hay varios gameplays por YouTube que tú puedes decir, me apetece ver de qué va este juego, y tú ves el juego ese sin comentarios y sin nada, y es como ver prácticamente una película. Una película que igual dura 25 horas, ¿no? Pero que te la puedes dosificar como si fuera una serie. ¿Duran tanto? Sí, tienes sesiones. No es que la sesión dure 25 horas, que pero sí que sigues con la misma sesión hasta hacer 25. Sí, y 25 es un juego muy cortito. O sea, por ejemplo, el Baldur's Gate, el que comentaba antes, la gente está echando unas 100, 150 horas fácil. Hostia. Madre mía. Sí. Claro, porque son juegos, en este caso el Baldur's Gate tiene un montón de narrativa y tiene árboles de decisiones, como los típicos libros que... Sí, sí. Exacto, elige tu propio camino. Es exactamente igual, solo que a un nivel mucho mayor, porque tiene muchas... vertientes, ¿no? O sea, si tú decides mandar a la mierda a un personaje, ese personaje lo va a recordar, y si te lo encuentras luego igual te ataca. O sea, una serie de cosas que son muy... están muy bien elaboradas en cuanto a tema de guión. Y sin embargo, la situación laboral de los programadores, de toda esa gente, en muy pocos casos es reconocida. Sí, exacto. O sea, de hecho hay muchas diversificaciones. Cuando la empresa suele ser más grande, suelen ir a nicho mucho más preciso, ¿no? De cada ámbito. O sea, ya solo en el tema del 3D hay gente que hace el hard surface, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, ahora no me sale la caja esta que pone en aire. Por ejemplo, eso es hard surface, porque lo que hace es algo que es liso, que no es orgánico, digamos. Un mueble, por ejemplo, es hard surface. Y hay personas que, por ejemplo, se dedican a hacer solo animales con pelo. Hay gente que solo hace armas. Hay gente. Cada punto tiene su maestrillo, ¿no? Digamos. Cada uno hace su labor específica. Sí. Y igual que en el tema del diseño es muy amplio, porque la gente se piensa que el diseño es alguien que hace 3D. No, el diseño es alguien que hace, por ejemplo, mecánicas de un juego. El que decide cuánto va a saltar, qué distancia va a saltar, cuánto va a ser la cadencia de ese salto. Sí, todo ese tipo de cosas. El encuentro paralelismo con vuestra novela, ¿no? Sí, venís de ese entrenamiento. Claro, decir. De poder diversificar todo eso, hemos podido implementarlo a la hora de escribir, evidentemente, y hacer el world building de toda la creación que hay detrás del trasfondo de, pues eso, de todo lo que hay en el planeta a nivel cultural y histórico incluso. Pero está guay que realmente que con con este panorama en el que si te metes ahí en ese mundo, pues puedes tener currillos más o menos bien pagados, no te va a faltar curro, pero puede ser un fenómeno increíble haciendo pelos o surfers, sí, o lo que sea, pero nunca va a aparecer tu nombre en ningún sitio ni vas a subir de escalón. De hecho, nosotros me refiero en la empresa en la que trabajo, no salimos en los créditos de este juego que ha sido el mejor juego del año. No salimos en los créditos, pero bueno. ¿Habéis colaborado con él? Sí. Estuvimos trabajando en el 2020. Estuvimos, pues, durante todo el año prácticamente. Porque nos sirva de ejemplo. ¿Qué hicisteis, por ejemplo, en ese juego? Por ejemplo, una prueba que hice yo. ¿Hicisteis el en test, Google Stadia, el test, sí, antes de que muriera? Porque ha muerto hace unos meses. Yo probé que funcionase el 5.1, tanto para diálogos, para efectos de sonido, para... Alguien se tiene que encargar de decir que funciona, como leer un libro, como las galeradas de un libro. Exacto, como la corrección ortotipográfica de estilo, claro, lo mismo, pero... Sí, que enseñe en tu casa y que suene aquel altavoz de atrás. Sí, claro, ir con cada altavoz y comprobar efectivamente que cuando giras la cámara, el diálogo del personaje que se ha quedado a tu derecha está por la derecha, todo ese tipo de cosas. Yeah, joder. Una cosa súper súper colaborativa, pero lo que decía es que realmente es bueno el camino que habéis seguido de, bueno, pues si mandáis la movida no se hacen ni caso, porque en esa industria no cabe el... Sí, las editoriales están, personalmente, yo creo que están podridas en cuanto al tema de recibir manuscritos, que puedo entender que puedan recibir una cantidad increíble, pero que no tengan a alguien dedicado a decir, voy a investigar, ya no solo recibir, sino a investigar, que tengan ojeadores de algún tipo. Pero no parece que sea eso. El caso. O sea, no les importa lo más mínimo. Yo creo que solo van a los autores que ya tienen... Yo creo que son editoriales muy precarias. Y ya con lo de ellos, ¿sabes? Con una editorial, medio tuve una y sé que llega un momento que solo lees por trabajo, ¿sabes? Ya. Entonces estás envenenado ya. De ahí no va. No tienes la... Tendrías, imagino que si tienes un compañero o que está más, podéis apretar uno u otro, pero claro. es una jodienda. O sea que me pongo de lado de los editores, ¿no? Un poco también. Sí. Decir, joder, igual no es que no se enteren, es que no, el día tiene 24 horas, hay que... Sí, eso está claro. Bueno. Pero sin embargo, en la industria del videojuego tú puedes autopublicar. Es relativamente sencillo, claro, dependiendo de qué plataformas escojas o si colaboras con una empresa que te pueda realizar ese port, ese porteo del juego a una consola. Pero no hay las dificultades que hay con las editoriales, porque en los videojuegos casi todos los publishers están buscando siempre nuevos juegos que publicar. Entonces no es distinto, no es como las editoriales de literatura que rechazan casi siempre todo. Aquí no, aquí es cuanto más mejor porque ya tienen el producto hecho, solo lo tienen que lanzar y poco más. Se ha colado un temazo de teque teque para poder hablar de nuestro tema favorito. Ahí va. Oh, Pues aquí Akisawa, que bueno, esto fue tal sorpresa que el disco era 69, si no, recuperarlo por ahí si lo podéis encontrar, que a mí me costó ayer, está la cosa difícil, ¿eh? Pero bueno, habla sobre los Zengakuren, sobre el Japón, la música progresiva de Japón y la revolución que se lió en Japón en aquellos años. Y bueno, yo hoy venía un poco que tampoco era sorpresa, porque conocía a su padre, pero a él no lo conocía, pero yo sabía que el tal Palo de la Astilla. Hay sorpresas positivas en esta vida. Sí, sí, pues hay que arreglar. En la magia de la radio. Pero bueno, otra referencia era la Japan Week, ¿no? O sea, que sí, aparte de los videojuegos, tiene relación con Japón. Sí, trabajo con varios artistas a lo largo del año. De hecho, esta última en Valencia, en noviembre, vino Hisaki, del grupo de Versalles y de Júpiter, y Koki, que es el vocalista de The Auto. Hicieron un show en conjunto, son de dos bandas distintas, que bueno, que cada uno por separado ha llenado el uy, ahora no me saldrá, el estadio este de Japón, el Budokan, exacto. Cada uno con su banda lo ha llenado entero, y vinieron a Valencia, estuvo bastante bien, la verdad. Hubo unos pequeños problemas técnicos el primer día por fallo de comunicación, mi japonés es demasiado básico. ¿Dónde tocaron? En la feria de Monsters de Valencia. Y la gente estuvo muy contenta porque este tipo de artistas no suelen venir a lo que es España en general. De hecho, Hisaki no venía desde 2015, 2016, me parece, con Versalles. Y bueno, aparte el grupo se va a disolver. Y estamos aún trabajando con posibles artistas que queremos que vengan el año que viene. Esto ya no es por tema de Japan Weekend, sino es por Nippon Gaku, que lo lleva un amigo que vive en Osaka. Y estamos valorando a ver en qué eventos podemos meter este tipo de artistas que son de Visual Kei, de J-Rock en general. Claro, porque la Japan Week, digamos, que tiene toda esa parte comercial, ¿no? Bueno, que nos cuente qué es la Japan Week. Ah, la Japan Weekend es un evento de cultura pop en general, a nivel mainstream japonesa. Actual. Más que japonesa, es actual. Quiero decir, tú puedes encontrar cosas de Marvel, puedes encontrar cosas de Harry Potter, gente jugando a rol. Hay un poco de todo. Entonces no se enfoca solo en lo que es Japón, porque, por ejemplo, lo que es el tema del K-pop, el pop coreano, ha pegado muy fuerte desde hace ya muchos años, yo diría más de 10. Lo que pasa es que ha ido incrementando de forma progresiva, muy loco. Sí, es muy raro el K-pop, ¿no? Bueno, a ver, no es que sea raro, lo que pasa es que el enfoque piensa que es para gente adolescente, que tienen unos ídolos, que todos están perfectamente maquillados, perfectamente vestidos, todos llevan un entrenamiento de varios años en unas empresas en las que están ahí desde los 10 años o 12. Con videojuego, pero de carne, ¿no? Sí, básicamente, solo que esta gente está bastante explotada y muchos acaban lamentablemente suicidándose, porque ha habido varios casos en la industria del K-pop que no aguantaban esa presión. Y es un mundo duro el del K-pop. Desde fuera parece todo muy comercial, sí, la muy fama tal, general. Pero el nivel de entrenamiento que tienen es bastante duro e intensivo, y muchos se lo acaban dejando por la presión que tienen. Pero es eso, el público objetivo es eso, son adolescentes que pues tienen las hormonas revolucionadas y les meten una serie de música, porque se dice K-pop, pero hay un poco de todo. Hay pop más baladas, hay hip hop, hay trap, hay un poco de todo en este ámbito del K-pop como tal. De hecho, hay hasta metal, hay de todo. Y sí que es cierto que es eso, ha ido incrementando mucho lo que es el tema del baile, porque realmente la gente viene a ver cómo fans bailan esas covers, ¿no? Que les dicen dance cover, y bailan temas de grupos que les gustan y gritan como si fueran los propios artistas. Aquí a Valencia vienen todos los años Osaka Monorail, que es un grupo japonés de soul. Ah. Y van todos vestidos iguales, menos el cantante, que va diferente, de amarillo y así. Y la clavan las canciones estas del show tradicional y bailan y todo. Bueno, es un espectáculo parecido a lo que estás contando, sí. ¿No? La clavan más que el original, ¿no? Bueno, os aconsejo ir a verlo, si puedes, un espectáculo. Sí, porque en esta Japan Weekend, o sea, hay K-pop, hay muchos estilos musicales. Sí, no se suele hacer ascos a nada, y aparte, bueno, últimamente no estoy haciendo las míticas Rave Weekend, que llamo yo, que cuando se está acabando el evento me pongo yo allí y empiezo a pinchar. Y les meto electrónica, les meto. ¿Y qué, de todo? ¿Qué pinchas en esas ocasiones? Pues es que pincho de mucho tipo de electrónica. Pincho desde hard bass ruso, dubstep de Reino Unido de los años 2000, el proto dubstep que digo yo, hardcore, yo qué sé, psytrance, de todo. O sea, es que soy bastante melómano y el tema de géneros me pierdo. Y la peña baila ahí. Sí, sí, o sea, hay varios vídeos por ahí en internet que la gente se vuelve loquísima como si estuviesen, pues yo qué sé, en Spook a las 4 de la mañana. Qué guay, ¿no? Pillar ahí las cabinas en el momento... Sí, claro, porque además es eso, ves que son chavales que no tienen edad de ir a discotecas y entonces es como su oportunidad, ¿no? De desmadrar su... Exacto. Sí. Es que se nos acaba el tiempo, pero aparte de eso, ¿compones música electrónica? Sí, exacto. Cuando no se me ocurren suficientes ideas, tanto a nivel de, como lo que hemos escuchado antes, o para el grupo de una base así más metal o rock... empiezo a hacer remixes de las propias canciones que he compuesto y creo otras nuevas y demás. Y sí, me gusta hacer electrónica, que además no puedo encasillar en un género porque siempre me gusta poner diferentes ápices, ¿no? de cada uno. ¿Y tienes nombre ahí? No, simplemente mi nombre, Arkel Adonis, y más de momento. ¿Quién quiere encontrar cosas tuyas, Arkel, cómo lo hace? Pues en cualquier red social, si me busca como Arkel Adonis, estoy en todas. Bueno, con ese nombre no hay. No hay otro. O sea, no hay otro, por sí. Posicionamiento SEO me sí, lo llevo todo. Te lo llevas todos. Y ahí pueden encontrar música. Fotografía también, porque también me dedico a la fotografía. Y ahí. No, te queda un rato libre, porque los tienes un poco asustados. No, pero es que básicamente me dedico siempre a crear. Si no creo, no soy yo. Y sí, Adonis, que uno cuando vale es que vale para todo, hombre. No, vamos a quejar de eso. Siempre nos quejamos de lo contrario. Sí, bueno, también hay que echarle valor, ¿no? Y dedicarse a lo que crees y a lo que te gusta hacer, ¿no? En realidad. Sí, exacto. O sea, si estuviese haciendo algo que ni fu ni fa, pues no tendría sentido para mí. Si no me dedico al 100%, no me dedico. Claro. Y todas estas artes, en realidad, tienen su relación. Sí, todo está conexionado, es como son raíces del mismo árbol, básicamente. Claro, y digamos que el primer fruto ha sido el libro. El primer fruto a nivel de este mundo, sí. Ajá. Sí, claro, una fresa. Claro, después fue la canción que salió en junio de este año. Ajá. Y bueno, y como hemos podido escuchar hoy, es un poco que ese mundo, pues en realidad también es un poco el futuro que nos espera, ¿no? Que ya eso del libro, de no sé qué, es como multi, el sonido, sí, el juego de mesa, las cartas, o sea, que puedes empezar por donde quieras, pero... Que vas a acabar de un sitio a otro de una forma u otra, porque está pensado para eso, para que si no te convence una cosa, que puedas ir a por la otra, y al fin y al cabo acabes disfrutando de lo que más te gusta a ti, del sector del entretenimiento, entre comillas, que tú puedas disfrutar de lo que más te apasiona. Claro, de esa historia, te la pueden contar como quieras, ¿no? Exacto. Te la cuentan por música, como sea, y lo bonito también de este caso es que, pues eso, que las multinacionales sí que siguen esos patrones también, ¿no? Se crean esas historias, pero hay un montón de historias ahí detrás y de gente trabajando sin ser reconocida, y vosotros le echáis valor ahí a las ideas y tiráis para adelante. La verdad es que da gusto oírlo. Exacto. De hecho, es eso, o sea, estoy aquí, pero esta mañana estaba revisando ya temas de los capítulos del siguiente libro, que bueno, va a salir este año que viene, saldrán dos. Sí, vais a sacar dos. ¿Cuáles son los planes? ¿Sacar una tetralogía o...? No tenemos límite de momento, porque bueno, tenemos hasta el quinto ponerse, arco, lo tenemos escalonado. Hay que ponerse un límite, Arkel, para simplemente por razones de salud, de logística, salud, ¿no? Mental, ¿sabes? Decir, oye, vamos a hacer cuatro, vamos a hacer ocho, pero saber... No, pero aún soy joven, puedo permitírmelo. Bueno, pero por como hay que hacer uno y luego otro, pues sí, decir, sí. Vamos a hacer cuatro, sabiendo que vamos a hacer 14. A ver, de momento, que luego eso también, no lo he comentado, pero nosotros estamos dentro del libro. Por lo tanto, hasta que nosotros desaparezcamos del mundo, en ese mundo al menos estaremos. Estaréis, sí. Bueno, ha sido un buen recurso por vuestra parte. No, truco. Aparte es eso, que son se podrían definir como autoconclusivos. Tú puedes leer uno y leer otro y digamos que son piezas de un mismo puzzle. Sí. Y bueno, bueno, tenemos que escuchar un temilla de... Sí, ya para despedir. Ya para despedirnos. Vamos, el último, que este lo has compuesto tú. Sí. Esto ya que es música electrónica, ¿no? Sí, esto ya es música electrónica. Es más, hay un poco de todo dentro de esta misma canción. We'll be right back. pues tiene buena pinta esto, ¿eh? Aquí también hay un programa de música electrónica ahora en la radio, la verdad. ¿Tienes otra banda de hardcore, puede ser? ¿O...? Bueno, es la misma que he comentado antes, de Mugen Zero. Es que ahí lo que hacemos es, nosotros lo denominamos avant-garde metal porque metemos de todo. O sea, yo meto partes de rap, meto partes con melódico, cultural, de sin todo. Sin miedo, sin límites, súper bien. Pues muchas gracias. Si te apetece, puedes volver otro día por aquí. Que sí, nos hemos dejado, sin problema. Pues sí, ya buscamos fecha porque nos hemos dejado un montón de cosas. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. A vosotros por invitarme. Chao, estuvo Alfonso ahí a los cacharros. Hasta la semana que viene.